toda, te soy minera de comí, para contarte te estimo a ti. Tiene tu viento, una mujer tan hermosa, la que me tiene tu viento.